La influenza aviar es un virus muy contagioso que afecta a pollos, gallos, gallinas y pavos. Los virus de la influenza tienen la capacidad de mutar o recombinarse para generar virus diferentes. El periodo de incubación de la influenza aviar es de 1 a 7 días. Se transmite por contacto directo entre aves sanas y enfermas, aunque también puede propagarse a través de alimento o agua contaminada. Si el virus de la influenza aviar no se controla, puede causar la muerte de miles de aves de corral y generar pérdidas millonarias.